la orangutana, el orangután. Y la orangutana, estaba el orangután meciéndose en una rama. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Y pasó la orangutana comiéndose una banana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. De pronto el orangután le dijo a la orangutana. De pronto el orangután le dijo a la orangutana: termina ya tu banana, te invito a pasear en liana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Y la orangutana, el orangután y la orangutana. Se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana. Se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana. Y entre cocos y jarana volvieron por la mañana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Cayóse el orangután rendido sobre la rama. Cayóse el orangután rendido sobre la rama. Y la pobre orangutana los pies en la palangana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana.